Dios, también usa DJs. Escuchas el estilo inconfundible de DJ Andrés, el maestro del liceo. Unción Mix. Resurrección al llegar al tercer día. Me libró de mi agonía y me dio la garantía de que nadie es contra mí si él es mi compañía. Mira, para mí, esperando. Vamos pa' la guerra, ya. Yeah. Guerra, ya. Yeah. Yeah. Pa' que sienta como sube la marea. Yeah. Porque aquí la cosa se puso fea. Yeah. Murió por ateos, murió por americanos. A lo malo le dicen bueno, se cumple la apostasía. Andrés DJ. Que se sorprenda que te haya llamado, pero no soporto esta situación. En tus brazos hoy quiero entregarme, no quiero alejarme de tu corazón. Tú llegaste a mí para salvarme y a mi vida darle una nueva razón. Me pregunto qué hubiese pasado si no hubieras tú llegado hasta aquí. Todavía no puedo creer que llegaras si estés junto a mí. Tantas veces que te rechacé. Y de los que se supone que estén a mi favor, soy el defensor. cuerda y dominio, para esto yo te hice. Levántate, apriete ese micrófono y me dice: ¡Ruge! Revivido no tengas miedo, ¡ruge! DJ André, New Generation, Mire, conquistando las naciones para Cristo. www.myspace.com/andresdj777, donde encontrarás noticias, fotos, música y todo lo relacionado con este ministerio. Okay, let's begin. Bendiciones.